La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De mayo, miércoles de la séptima semana del gran tiempo de la Pascua. Escuchemos con atención la palabra que el resucitado nos regala este día. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti. Y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo. No te pido que los saques del mundo. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración de Jesús. La unidad. La oración de la comunión. La oración de la verdad. ¿Cuántas veces aparece hoy la palabra mundo? Cuéntalas. Ahí se me fue un renglón en lo que proclamé, pero va hacia lo mismo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Es la oración de Jesús. ¿Cómo nos da confianza? Que Jesús ore por nosotros. Es la oración sacerdotal. Hace muchos, pero muchos años, ya casi 45 años, vi en un monasterio esta frase: me santifico por ellos. Y eran monjas. Monasterio, monjas, me santifico por ellos. Me caló. Yo iba a hacer ejercicios espirituales. Yo creo que estaba por allá en tercero de teología. Me caló. ¿Cómo es posible que estas mujeres estén dedicando toda su vida a orar por mí? Por ellos me santifico. Pero al rato caí en la cuenta que no eran ellas solamente que ellas habían aprendido del Señor Jesús. A orar. ¿Cómo me dio seguridad? Oro por ellos. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo también los envío al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo que empezó con la unidad, que sean uno, termina en la verdad. Esa es la verdad, porque es la verdad del amor. Dios es amor. Lo que empezó el mundo, termina en la verdad. Porque el mundo no es la verdad definitiva. El mundo es. Tiene principio y tiene final. La verdad es Jesucristo. Él viene desde antes del tiempo. Antes que tú existieras, existo yo. Antes de que tú nacieras, te he llamado. Es Pascua, es la resurrección, es la vida eterna. ¿Tendremos que vivir todo esto en el mundo? Sí, no somos ángeles. Aunque hay uno que otro que se siente arcángel, no sé qué le pasa, o querubín, o serafín, o potentado, o no sé qué, se le sube. No. Somos simples seres humanos. Que Dios nos eleva, Dios nos aliviana, dirían los chavos. Él ora por nosotros, me santifico por ellos. Qué hermoso todo esto. Como Jesús introduce al discípulo en ese horizonte y hace que el discípulo esté caminando hacia ese horizonte, buscando los medios. Claro que sí, Dios no nos ha resuelto toda la vida. No, imagínate entonces para qué vives. Dios es el sentido, es el centro, es el referente en Jesucristo. Nosotros estamos llamados a una vida nueva. En el mundo, obviamente, vamos a tener dificultades, va a haber problemas, va a haber conflictos. Claro que sí, pero la seguridad nos la da. Yo he vencido el mundo. La oración colecta de este día dice así: Dios misericordioso, concede benignamente a tu iglesia que, congregada por el Espíritu Santo, te sirva con todo su corazón y permanezca con sinceridad en comunión fraterna. Es día miércoles 27 de mayo, haz de este día un gran día.